Yo oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. ¡Amplificarlas! Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie. Hace 10 años que algo cambió. La ciudadanía, cansada de lidiar con situaciones políticas adversas, con precariedad, con el sistema bipartidista, con la incapacidad que muchas personas tenían y tienen para conseguir llevar una vida digna, el acceso a la vivienda y la poca representación de los ciudadanos en la política, decidió armarse con sus tiendas de campaña, su arsenal ideológico y sus ganas de cambio, y se lanzó a las calles en el movimiento de los indignados, que también pasó a conocerse como el 15M. Yo no estuve allí, soy una simple receptora del relevo generacional una década después, testigo de los movimientos sociales que siguen emergiendo desde entonces, de las propuestas ciudadanas. Es por ello que hoy me callo y dejo hablar a las personas que lo vivieron y les pregunto qué recuerdan del 15M. Detener de una vez por todas la máquina del mal. Recuerdo del 15M que después de haber estado en muchas manifestaciones, de repente que surgiera la acampada y que estuviéramos tanta gente pensando colectivamente. Recuerdo una narración colectiva, mucho cariño, mucho respeto, mucho amor. A ver, yo lo que más recuerdo es un montón de movilización, un montón de acercamiento de mogollón de gente que no había estado movilizada nunca a temas sociales. Un acercamiento de la gente a posturas, a ideas, a dinámicas colectivas que no eran usuales y que la gente no estaba nada acostumbrada. A mí me pilló en Sevilla. Yo estaba estudiando segundo de pedagogía y Twitter fue una herramienta fundamental para la difusión de estos acontecimientos. Los medios de comunicación, conocidos como más media o convencionales, trataron de ocultar lo que estaba ocurriendo. Vamos, así se percibió. Yo estaba en mi habitación cuando vi en Twitter que era trending topic 15M, toma la calle, acampa Madrid. Al entrar me sorprendí mucho porque simultáneamente se empezaron a producir acampada por otro sitio como Barcelona, Valencia, Sevilla, a priori contra la represión que había sufrido los acampados en Madrid, o lo que se están manifestando en Madrid. Pero vamos, que esto solo fue el principio de algo mucho más grande, que esto provocó un movimiento asambleario. La gente estaba harta de que los políticos del PP y del PSOE no les escuchara, así que decidieron trasladar la política a la calle y comenzaron a promover asambleas a nivel de plaza, a nivel de calle, en la que cualquiera podía participar. Se fueron estableciendo normas para garantizar un funcionamiento flexible, como temporalización de las intervenciones, los votos a mano alzada, el uso del aplauso según la lengua de signos. También se repartieron funciones entre colaboradores que decidieron dedicarse al activismo en ese momento, mediante comisiones de trabajo. Entre las comisiones de trabajo, recuerdo que estaban las de comunicación y gestión de redes sociales, que era a mí la que más me gustaba. Dime qué hacer para anestesiarse, Cuéntame tu plan, que tengo que perder, pues si no, sufriré y no quiero. No lo voy a evitar, mirar lo que pasa. Cuenta por favor, ¿cuál es tu táctica? Y conseguir de una vez estar ciego. Asimismo, los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental, pero no hablo de los medios convencionales, sino de los que se crearon en las plazas, los que fueron hijos de esta gran asamblea ciudadana y que no se quedaron ahí, estancados, sino que siguen vivos. Entre los medios que se formaron tuvieron gran protagonismo las radios, con sus estudios de guerrilla, como los llaman, que abandonaron los espacios cerrados, sus peceras y el mirar la vida a través del cristal para formar parte directa de lo que estaba sucediendo. Ahora Sol es una radio libre, autogestionada y asamblearia que huye de la atribución de méritos individuales y aboga por el trabajo en equipo como máxima fundamental. Harry y Juan Franer me abrieron las puertas del estudio y del de los otros 23 programas que tienen actualmente en parrilla. Hace tiempo que no están en la calle, pero la emisora sigue teniendo el mismo espíritu con el que nació. Y así me lo contaban. ¿Cómo definiríais brevemente lo que fue y es el 15M? A ver, yo diría que fue un estallido de ilusión. De ilusión y de ganas de hacer cosas. Y tuvo toda una explosión de movimientos. Y no sabría lo más decirte. Pero para mí es eso, la palabra es estallido. Pero para mí fue como un boom. Un boom porque ya lo hemos comentado antes que en la primera década de los 2000, el movimiento social en Madrid era prácticamente un erial. En los 90 hubo mucha actividad, en los 2000 se paró bastante y llegó al 15M y fue otra vez un boom. Y toda la gente que venía de historias anteriores encontró un nuevo hueco para seguir adelante. Sí, en resumen, pues una renovación de los movimientos sociales en Madrid y una escuela de aprendizaje para muchas personas, no solamente los nuevos, sino para gente que llevaba muchos años militando que de repente encontró nuevas formas y de hacer. O sea, que en general una regeneración de los movimientos sociales en Madrid. Sí, sí. En Madrid, bueno, en el resto de España, en Madrid es lo que conocemos, ¿no? Claro. La aparición de la mini ciudad de Acampada Sol se tradujo en la creación de diferentes sectores y asambleas, y entre estos estaban social, pensamiento, exterior, y aparte de muchos otros estaba la asamblea de comunicación, donde surge esta iniciativa de Ágora Sol Radio. Al principio del movimiento 15M hubo un silencio radio, nunca mejor dicho, de los medios de comunicación convencionales con respecto a lo que estaba ocurriendo en la Plaza del Sol y en el resto de las plazas de España. A día de hoy, reflexionando después de 10 años, ¿por qué pensáis que ocurrió? Yo creo que fue una mezcla de sorpresa y paternalismo y ninguneo, esas tres cosas. Sorpresa no se lo esperaban, no se lo esperaba nadie. Ninguneo porque es lo que acostumbran a hacer. Cuando algo pasa en la calle y tiene peligros para, pues podemos decir, por decirlo de alguna manera, los poderes fácticos, porque se señalaba. No se señalaba, el problema no era solo el PP-PSOE, que le llamábamos entonces. Se apuntaba más alto. Ahí estaba la plataforma afectada por la hipoteca, etcétera, etcétera. Y pues eso, cuando se siente como peligroso, pues tapa lo que no se vea. Y luego cuando empezaron a hablar, pues hablaban de una forma muy paternalista y condescendiente. Como de, mira, estos chavales que están ahí, que no sé qué, que no sé cuántos. Y como, no sé, pues eso. Ninguneando bastante. Eso es lo que yo vi entonces. Y de hecho la radio surge como respuesta a aquello, directamente. Sí, mira, hay dos ejemplos que ponen muy, muy, muy de relieve y muy claro que cómo funciona el asunto. Años después, hablando con el que entonces era jefe de informativos de Ser Madrid, nos decía que el modo que había tenido de informar el 15M desde dentro hacia el exterior era algo que los medios informativos convencionales no podían asumir. Bueno, nos dijo en aquel momento porque no tenían manera de corroborar la información. Ya sabemos que esto no es algo que se estile demasiado hoy en día, pero bueno, él nos decía esto, ¿no? Y que la inmediatez de las noticias y cómo iba sucediendo todo, en realidad en muy poco tiempo, no les permitió cubrir el evento como merecía. Eso decían ellos desde este lado. Y otro ejemplo bastante claro es cuando Agora Sol Radio cubrió las marchas indignadas que llegaron a Madrid, todos los medios de referencia, ya no solamente libros y comunitarios de todo el Estado, sino otras radios que eran generalistas, pincharon nuestra señal. O sea, fue la máxima, el máximo número de oyentes que jamás ha tenido Agora Sol Radio. Montamos un estudio de guerrilla en cerca de Callao y empezamos a emitir desde allí. O sea, miles y miles y miles de nodos, que a su vez daban a otras radios FM, a cobertura de todo el medio español, y lo hizo Agora Sol Radio. Es decir, ni la SER, ni la COPE, ni bueno, Prisa, etcétera, los grandes medios generalistas no dieron la cobertura desde dentro que precisaba. Probablemente porque no sabían muy bien cómo enfrentarse a este asunto, ni con quién hay que ir a hablar. Buscan líderes, buscan este tipo de cosas, ¿no? Pero ponerme un portavoz delante. Estando en la misma Puerta del Sol, la BBC vino a hacer una entrevista, se acercó a la Asamblea de Comunicación y dice, ¿quién manda aquí? Dicen, pues no manda nadie, pero que hable inglés tenemos a estos. el enfoque era erróneo. ¿Y cómo recordáis esos días? ¿Cómo coordinasteis y organizasteis en ese momento? En un principio había una agenda, más un cuadrante enorme que estaba allí presente, en el cual había mucha gente que quería contar cosas y pocos técnicos. O sea, poca gente que supiera hacer una mesa, que supiera ecualizar, dar unos volúmenes y dar un acabado de sonido, manteniendo un streaming permanente funcionando. La consecuencia directa fue que los técnicos se quemaron inmediatamente. De facto, yo te diría que a los dos meses había cuatro técnicos operativos y un millón de programas y gente que no tenía programa que quería ir a contar cosas. Entonces tenías... ¿Tienes un técnico? No. Pues habla con este. Es que no puedo más con mi alma. Y bueno, ahí fue cuando cambiamos todo. Probablemente la llegada de personas que estábamos más relacionados con el tema de la radio y con otras formas de funcionar, no ligadas directamente a las formas tradicionales de radios comunitarias y libres, propusimos un cambio de funcionamiento que es lo que ha permitido que Agora Sol Radio siga funcionando hoy en día, que era cada programa tiene que ser una célula autosuficiente. Es decir, tú quieres un programa, tienes que saber hacer técnica, locutar, producir, hacer redacción y todo. Y si no sabes, se te forma aquí. Pero aquí no hay un técnico que trabaje en la radio y que esté a disposición de nadie. Si tú quieres hacer un programa, aprende a hacer la técnica, te vamos a enseñar. Y ese cambio hizo que la radio fuera viable y poder mantener una parrilla funcionando, porque los técnicos es que estaban agotados, o sea, era imposible. Sí que hay gente que hace técnica en la radio. No todo el mundo, no todos los que participamos en la radio tenemos un programa. Hay gente pues que lleva la web, hay gente que hace técnico en este o en otro programa, pero en general el espíritu es ese. Es que cada programa sea independiente y que se pueda manejar pues ellas solas, básicamente. ¿Qué pasa después del 15M? ¿Cómo decidís que este proyecto tiene que llegar más allá, sin ir más lejos, hasta el día de hoy, una década después? Es que eso ha ido surgiendo, yo diría, porque ya te decimos, la radio se constituye como radio a las 3-4 semanas de empezar el 15M. Y ese es el... Y ya está. A partir de aquí, hasta donde lleguemos. Y es que hasta ahí hemos seguido. Y lo alucinante hasta ahora de estos 10 años es que no hemos parado de crecer en 10 años. No hemos parado de crecer y no hemos parado de emitir en ningún momento. Nos hemos cambiado de estudio 5 veces, llegó la COVID-19 y seguimos emitiendo. El estudio se cerró, pero seguimos emitiendo. Entonces... Ahora, con motivo este de los aniversarios y tal, hemos tenido esta semana pasada un programa hablando con radios libres del resto del Estado español, ¿no? Y mantenemos un contacto muy estrecho con esta gente. Sabemos que el principal problema de cualquier medio de comunicación autogestionado es el relevo generacional. La gente empieza con mucha ilusión, aguantas unos años y bueno, hay gente que lo deja. Si no entra gente nueva, que no solamente a hacer programas, sino a formar parte de la asamblea, de la gestión del espacio, de la radio y tal, la radio se muere. Y curiosamente, y además en estos momentos de auge del podcast, que es de un podcast individual hecho en casa. Ahora Sol Radio no deja de recibir. Todos los meses en la asamblea tenemos, prácticamente todos los meses tenemos una o dos propuestas nuevas de programa. De gente joven, gente mayor, gente mayor que esté familiarizada con el medio radiofónico nos parece más normal. Pero gente joven que quiera venir a hacer radio, gente joven no solamente que quiera venir a hacer radio, sino que además que quiere implicarse en el colectivo. Y esto es lo más alucinante. Hablábamos, y es fundamental. Hablábamos esta semana pasada con las chicas de Radio Argallo en Santander, son chicas muy jóvenes y su objetivo inicial era hacer un podcast, pero directamente de la idea de hacer un podcast les sale la idea de ¿por qué no una radio? ¿Por qué no crear un espacio donde más gente de Cantabria pueda venir a hacer radio, ¿no? Y directamente enganchan el manifiesto de Villaverde del 84, siguen los postulados de lo que es una radio libre tal cual en el Estado español, se lían la manta a la cabeza. ¿Y qué ocurre? Que mágicamente, unos meses después, tienen 7 programas. Y parece que hay una necesidad del espacio. Y de este tipo de colectivos, donde la gente que quiere contar algo puede venir y no sé. No solamente por el puro tema de emitir, que eso lo puedes hacer en un podcast, sino por sentirte parte de un colectivo y aprender. Que esta es la magia quizá de una radio, ¿no? La radio comienza con unos valores determinados, vinculados al movimiento en el que surge. Entonces, ¿Agora Sol sigue conservando el espíritu del 15M de alguna manera? Sí, seguimos manteniendo esos mismos valores. Es muy interesante, además, que no tiene una relación directa con una ideología política propia como tal. A ver, no te voy a hablar de qué pensará un fascista, porque no hay fascistas aquí en la radio haciendo programas. Pero dentro de las ideologías, del espectro de ideologías que te puedes encontrar de la gente de la radio, da bastante igual si estás hablando con gente libertaria o gente que pertenece más a una órbita comunista, socialista, o incluso gente que se considera, bueno, yo es que a mí estas cosas de la política me dan un poco igual. Sin embargo, como las premisas que se ponen sobre la mesa cuando un grupo de personas o una persona viene a presentar un proyecto están muy claras, qué es la autogestión, qué es el colectivo, cómo se gobierna, qué es una asamblea y cuáles son las exigencias de participación. La gente esto lo pilla rápidamente. Y aunque la gente no lo sepa, esto es hacer política. Tú mismo, con tu actividad viniendo aquí, estás haciendo política. Hay gente que lo tiene muy claro y que tiene una idea política y saben cómo funcionar. Pero otras personas que vienen a priori sin grandes intenciones de carácter político están haciendo política y... Joder, eso es increíble. Cada vez más gente se une al barco de Agora Sol, siendo consciente de estos valores de los que hablábamos. Y solo hay que verlo con vuestra parrilla llena de programas. La gente se va uniendo a este sistema asambleario, a esta forma de hacer radio, y no es necesario que haya nada por escrito en ese sentido. Sí, además eso, ahí nosotros es que llevamos 10 años en la radio. Entonces, y no se nos quitan ganas de hacer programas. No. Se nos acaban las ideas, porque llevamos 10 años haciendo programas. Pero ganas, ¿no? No, sin duda. Y ahí siempre hay colectivos. Y bueno, nosotros, bueno, nos da por tener ideas raras, ¿no? Pero siempre hay colectivos nuevos a los que entrevistar, nuevas iniciativas. Muchas veces se planteábamos ya en el quinto aniversario del 15M, ¿qué ha pasado con el 15M? ¿No? El quinto aniversario fue clave en este sentido porque ya en el 5 años después, o sea, en 2016, la pregunta de ¿qué fue del 15M? Ya planeaba. En aquel momento yo lo tenía muy claro, ¿no? O sea, quizás nosotros somos testigos de excepción, ¿no? Porque estar aquí te ha permitido conocer todo lo que se movía y todo lo que se seguía moviendo. ¿Y qué fue del 15M? Pues a los 5 años había muchísimas cosas que evidentemente no estaban en la Puerta del Sol y que desde luego no salían en los medios de comunicación generalistas. O sea, si querías saber qué se agitaba en los movimientos sociales de Madrid, tienes que recurrir a los medios libres de Madrid, ¿no? Porque no te lo van a contar en ningún otro sitio. Y ahora, justamente coincidiendo casi con el 10º aniversario, hace unos cuantos programas, hacíamos una reflexión. Nosotros, las personas que componemos este programa, rondamos alrededor de los 40 años, ¿no? En nuestro programa, dentro de la parrilla de Agora Sol Radio y de todo, hay gente bastante, bastante más joven, ¿no? Y gente más mayor. Y gente bastante más mayor. Sí. Ahora tenemos desde Yayo Flautas a gente de 20 años, ¿no? O sea, hay un espectro enorme en la radio. Pero sí que las personas que componíamos en nuestro programa Barrio Canino hablábamos específicamente joder, los candidatos a las elecciones en la Comunidad de Madrid son o de nuestra edad o ligeramente más mayores, ¿no? Decíamos, nuestra generación ya ha asaltado el poder y nosotros que pretendíamos destruirlo hemos fracasado. Bien, pero nos consta, porque hay un montón de manifestaciones de gente joven, gente que ronda los 20, saliendo a la calle, plantándole cara a la policía y diciendo, esto es una mierda. Hay que hablar con ellos. Sí. Acto seguido, ¿qué haces? Te recoges y dices, vamos a buscar 10, 15, 20 colectivos de gente muy joven de Madrid, te los traes a la radio, hablas con ellos y de repente alucinas, porque me da la sensación de que están mejor Sí. preparados que nosotros. Es increíble. Sí. O sea, hay muchos años por delante todavía. Sí. A mí me pasó eso también. Como radio colaboramos en unas jornadas hace un par de años. El 25 en el Día de la Violencia contra la Mujer, nos vino las compañeras del Espacio de Igualdad de Elena Arnedo, nos dijeron que estaban haciendo una especie de charla coloquios en los colegios y que si queríamos ir a grabar o a emitir o simplemente a hacer algo técnico para montar allí una mesa en el patio del instituto con altavoces y micros, para que los alumnos y las alumnas se acercasen a hablar, ¿no? Al final fue una pena porque por problemas de protección de datos no pudimos emitirlos, pero yo estuve allí con las compañeras y para mí fue alucinante. Hay Para mí fue esperanza. alucinante ver gente tan joven que era gente de 12 a 16 años, sobre todo chicas jóvenes con un discurso tan claro. Con un, no sé, es Y que habla muy que bien. hablaban muy bien, que hablaban, sí, se expresaban súper bien, y tenía muy interiorizado el discurso feminista de los últimos 10 años. Y yo me acuerdo que miraba asombrado a las compañeras del Espacio de Igualdad, y ellas estaban tan alucinadas como yo. Creo que nos mirábamos con cara de, pero esto es maravilloso. Y luego después lo comentamos con ellas, de, oye, esto ha sido maravilloso, ¿no habéis visto a estas chicas tan jóvenes? Sí. Y para mí eso es una de las cosas que dices, qué bien, la gente viene preparada, ha asumido una serie de valores y un armazón teórico que nosotros no teníamos con 20 años. Es verdad. Teníamos las mismas ganas, pero no teníamos esa capacidad de haber asimilado un montón de luchas Nos anteriores. preguntamos, ¿es eso un producto del 15M? No sé, podría ser. Sí. Yo diría que en gran parte sí, porque es lo que comentábamos antes, que Madrid era un erial en los años 2000 y después hubo una explosión de colectivos, asociaciones, grupos de trabajo, etcétera. Y eso ha ido formando a la sociedad. En vuestra radio tenéis el deseo de que los guiones evolucionen colectivamente hasta tal punto que la próxima vez que los miréis sean completamente diferentes a como los habíais dejado. Y parece que ahora está pasando lo mismo con la gente que está reconstruyendo de alguna forma aquellos cimientos que en su momento dejó el 15M. Totalmente. Nosotros, en la parte que nos toca, nosotras tenemos muy claro que nuestra opción es ofrecer y dejar pasar. Una de las principales cosas chungas que vi en su momento en el 15M, recuerdo concretamente una, ¿no? Asamblea Popular de Lavapiés, gente que pertenecía a la Asamblea Popular de Lavapiés del 15M, dice, aquí en el Lavapiés viven por lo menos 100 personas que han pertenecido a Movimiento Autónomo, a Movimiento Vecinal de los 70, a Movimiento Autónomo de los 90, y no están aquí en esta asamblea, y viven aquí en este barrio. Tenemos que ir a buscarles a su casa, ¿no? Y hablaban de esto, y de la reticencia, quizás por este tema del ego que hablábamos antes, ¿no? Sí. La reticencia a participar en un modelo distinto. Hubo choques, que además aquí en la radio se fomentaron varios, ¿no? Llamamos a colectivos libertarios del núcleo duro a sentarse a hablar con gente de quincemera de nuevo cuño, ¿no? Y para discutir formas, etcétera. Ese caldo de cultivo para mí era muy importante, pero sí que vi y sí percibimos, y mucha gente que participó en asambleas populares de barrios de Madrid, a la persona mayor Brasas que viene a decir, esto es lo que hay que hacer, es así. Bueno, pues si ahora yo soy el viejo, no soy él, no quiero ser el plasta que diga a la gente lo que tiene que hacer. Nosotros, sabemos esto, os lo entregamos y para adelante. ¿Sabes? Y, pero hay que apartarse de alguna manera. Es decir, ya tengo 40 años, tampoco soy una persona ya que no tenga nada que hacer en este asunto, pero desde luego, viendo a esta gente que joven que hay ahora, están mucho mejor preparadas que nosotros, sin duda. Totalmente. Sí, lo del ego que comentábamos antes, hay que dejarlo de cara a escribir un guión, de cara a locutar y de cara a militar. Exactamente. Directamente. Exactamente. Y a la gente que viene hay que dejarla y vamos. O sea, lo que suele decir a enemigo que huye puente de plata, no. A la gente que viene detrás, puente de plata, de oro y al que haya que ponerle. Eso es. Porque tienen que hacer su camino. Aunque Madrid fue el centro del movimiento, se puede reconocer una deslocalización final, en la que muchas ciudades decidieron seguir el modelo, replicarlo y extender el movimiento al máximo de sitios posible. Y también ocurrió con el resto de radios. A continuación, dejo a modo de archivo sonoro algunos fragmentos de las radios que se hacían en aquellos momentos en Madrid, con Radio Vallecas, en Valencia, con Radio Malva o en Palma de Mallorca, con Radio Pirata 77. ¿Dónde estamos ahora mismo? En la Puerta del Sol. ¿Dónde estás tú? Yo en mi casa, porque estoy en la Puerta del Sol y tengo derecho a tener un espacio para reivindicar lo que nosotros deseamos, que es un cambio político y social. ¿Tú crees que toda la gente que está aquí sabe que está aquí por...? No, me gustaría que supieran más de los que a lo que han venido, porque hay muchos que todavía se piensan que es a estar de fiesta y es para reivindicar algo. Algo que todos queremos. A ver, ¿cómo? Para reivindicar los derechos, ¿no? Joder, un trabajo para todos, una vivienda accesible, que no te tires estudiando 4 años y luego no tengas trabajo, ¿sabes? Yo qué sé, cosas de futuro, que puedas planear con 20 años o con 25 años tu vida, con 40 años, 50 años, pensar un futuro para ti, para tus hijos y esas cosas. Lo que necesitamos es que haya un cambio, no que nos estén empezando a privatizar, por ejemplo, la sanidad, como quiere hacer ahora Esperanza Aguirre, que no nos privaticen el agua, que no nos dan los derechos, porque tenemos derecho a una sanidad, tendríamos que tener derecho a un dentista, cosa que ahora mismo es un artículo de lujo, tendríamos que tener una serie de derechos que como seres humanos se nos están impidiendo desde que hemos nacido, y nos han intentado inculcar que es algo bueno, y no, nos hemos dado cuenta una generación más tardía de lo normal de que esto tiene que cambiar. ¿Qué pasa? Que ahora la generación anterior y la generación anterior a la anterior se han dado cuenta que los jóvenes hemos espabilado y que no somos jóvenes del botellón, ni jóvenes nini, somos jóvenes que queremos un cambio a través de una revolución en conjunto, ya sea aquí en Madrid, en esta tienda de campaña, o sea incluso en Barcelona, en Bilbao, en Asturias, en Galicia, Almería, Granada, da igual, son muchas ciudades. Yo creo que esto se podría decir también en alguna parte o así, que estamos formando parte de una o de un piso, ¿sabes? O llámalo una habitación compartida, pues yo que sé, como mucha gente comparte habitación, ¿sabes? Pisos que viven 7 u 8 personas en un solo piso, pues esto en la Plaza del Sol pues se ha convertido en algo de eso, ¿sabes? Compartir alimento, compartir los víveres, ¿sabes? Necesarios, pues eso, expresarte tal cual, quejarte. Yo recuerdo que en la plaza del ayuntamiento, allí cuando estaba la acampada, pues se llegó a poner un puesto de Radio Malva, una mesica, y bueno, se emitió en directo desde ahí. Una de las cosas que surgió fue la creación del programa Radio Flautas por varias personas y yo, y a día de hoy todavía continúa. Surgió de ahí, del 15M, y se sigue emitiendo todos los lunes y tal. Radio Malva, estamos dentro del Banco de Valencia. La peña ha entrado en el banco, ha ocupado el banco y está chillando contra los banqueros. Gracias. yo lo primero que quería preguntarte es sobre el origen de estas concentraciones, si proviene de la manifestación que hubo el domingo, etcétera. A partir de la manifestación del domingo en Madrid, se vertebraron en las diferentes ciudades pues gente que quería organizar cosas similares, ¿no? Entonces, creo que fue el lunes, no estoy seguro, que es el día siguiente, pero empezaron 10, 20 personas, empezaron aquí y simplemente la gente que pasaba les explicaban por qué estaban aquí, por qué se iban a quedar, y como no tenían ningún permiso ni nada, no se podían juntar más de 20 personas. Entonces, a raíz de eso, las redes sociales empezaron a jugar un papel mucho más determinante. Intervinieron los jóvenes y a partir de ahí pues ya ha crecido hasta lo que estás viendo ahora mismo. Quería preguntarte la manifestación del domingo, ¿por qué? ¿Qué objetivos tenía? El domingo surgió... Era quizás un poco más ambigua, ¿no? Sí, surgió por básicamente el descontento. La gente estaba indignada con lo que el mundo político le ofrecía y a partir de ahí pues empezaron a quejarse y poco a poco se vertebró una idea base de lo que la gente que iba ahí tenía en común. Lo que tenían en común era que querían cambiar el sistema político. Eso fue la base. Querían luchar contra la crisis, contra el sistema de poder que hay ahora. ¿Querían cambiar o reformar? Cambiar. La idea es cambiar. Es un cambio y ya. Esa era un poco pues la idea en común, ¿no?, que se tenía. Sí. La idea en común que se tenía es un cambio en el sistema. Luego, conforme han ido pasando los días, aquí en Valencia, estamos en el ámbito concreto de Valencia, se han ido tomando decisiones, se ha ido hablando sobre las reivindicaciones, se ha hecho una asamblea y se han tomado pues unos puntos, ¿no? Y bueno, yo quería directamente que me hablases un poco pues de cuáles son las reivindicaciones reales de este movimiento. Las reivindicaciones de este movimiento son luchar por un Estado democrático puro, limpio, en el que te sientas representado en los políticos, que puedas votar con criterio, con facilidad. O sea, estamos hablando de democracia indirecta a través de una representación más alta. Democracia directa puede ser una opción. Indirecta, no sé. Esto todo está por concretar. Preferimos, lo que buscamos es un sistema político mucho más directo, en el que se controle más al político, mucho más cercano al ciudadano y a sus ideologías, y que no dependa de unas élites económicas y digamos mediáticas, como son los partidos de ahora. Eso nos lleva a estar en contra del bipartidismo flagrante que sufrimos ahora y reivindicar pues una mejor condición de los partidos minoritarios, la eliminación de todo lo que influya en el incremento del bipartidismo. Y eso es por una parte, y por la otra parte es luchar contra el sistema económico en el que vivimos, porque los bancos crean crisis como las que estamos viviendo, no hay culpables de esas crisis, entonces creemos que hay que reformar el sistema bancario, el sistema financiero, digamos, para poder tomar medidas en el control de lo que es la sociedad en sí, no solo la política. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soy Suri y estamos aquí en Radio Pirata 77. Esto es una radio pirata que está en Plaza de España. No sé cómo ha nacido, pero da igual. Yo soy locutor de radio en otras radios. No las mencionaré por respeto a ellas porque hacen su trabajo. Y bueno, vamos a intentar un poco hacer el trabajo que hago a diario en mi radio y es un poco hacer el trabajo de reportero, ¿no? Pasárselo bien, estar aquí viendo lo que opina la gente y, bueno, ser de la manera más justa y legal posible también, ¿sabes? De que vamos a decir la veracidad, vamos a estar ahí para toda la gente. Caballero, usted... Seguíamos aquí, como íbamos comentando antes. Lo que va pasando, lo que va sucediendo en este democracia basta ya, ¿no? Que es un poco raro y un poco chungo decirlo así, pero bueno, aquí tenemos un ciudadano más que quiere hacer sus reivindicaciones y bueno, vamos a tratar de no interrumpirle el café porque es un miembro que está bastante activo, ya lleva bastante noches durmiendo porque 75 horas son bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, no las suficientes como para lograr un cambio realmente fehaciente, ¿no? Esto creo que no es una lucha solo de 3 días, creo que es una lucha de toda la vida, ¿no? El hecho de que la gente se informe y para que la información llegue a toda la ciudadanía es importante estar activo cada día de tu vida. ¿Y cuál es el qué es lo que piensas que está reivindicando el pueblo? El pueblo está reivindicando ya un agotamiento y un cansancio de todo este atropello político y social que estamos viviendo. No es nada nuevo, se percibe en las calles, se percibe en las caras y en los ojos de la gente. Hay una indignación total, hay un pensamiento común en la gente que no se siente representada y que se siente estafada por un sistema bipartidista, un sistema político que no representa al pueblo, y es el mismo pueblo el que vota a estas personas para que administren nuestras riquezas, ¿no? Entonces, estamos en un punto de inflexión. Nosotros nos preguntábamos hace semanas atrás dónde estaba el pueblo español, ya que llevamos una campaña de información de 3 meses y medio, y la respuesta está acá. La respuesta está hoy en la calle, y estamos demostrando que el pueblo español se pone en pie y grita, basta ya, queremos una democracia real ya, queremos que nos dejen de tomar el pelo, queremos que los políticos cumplan con sus promesas electorales y queremos cambiar este bipartidismo, que es un abuso. Esto no es una democracia, esto es una democracia formal, que es una democracia que nos piden que los votemos cada 4 años a través de promesas electorales que después no cumplen. Entonces la gente se da cuenta de esto, siente este malestar y solo faltaba una chispa para que esto se detone, y esto ha sucedido y está sucediendo, y esto simplemente es el comienzo. El comienzo, pero no hay ningún final, ¿no? El final lo podemos prever, ¿no? El final lo podemos prever, pero es un final que está en el infinito, ¿no? Porque esto es simplemente el comienzo de un cambio real, ¿no? Como ese cambio que proponen algunos de estos de estos personajes que se llaman demócratas y nos siguen prometiendo siempre lo mismo, que nunca cumplen, que le toman el pelo a la gente, que sumergieron a la gente en esta situación, en esta economía de deuda, en esta precariedad. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir. Para finalizar, se hace necesario hacer una reflexión sobre qué es lo que ha dejado el 15M a modo de legado en la sociedad en la que vivimos. Y de nuevo, aquellas personas que estuvieron allí nos lo cuentan. No vamos a esperar. El legado que yo creo que más interesante que ha podido dejar el 15M fue los tejidos en los barrios. O sea, el 15M al final surge un poco de manera espontánea y llega un momento en el que decide abandonar la plaza de manera colectiva e irse a los barrios para tejer tejidos ahí, ¿no? Y esos tejidos a día de hoy, de una manera o de otra, siguen presentes. Uno de los ejemplos yo creo que es las asambleas de jóvenes de barrios y demás, como pues, puede ser Distrito 14 o ahora mismo pues, Rebeldía, Vallecana. Y yo creo que es algo que a día de hoy se sigue notando y que sigue siendo algo muy patente, todas esas redes y esos tejidos que se crearon, aparte de toda esa generación que ha salido de gente que se acercó al activismo e incluso a la militancia desde el 15M, ¿sabes? Que el 15M le significó ese punto de ruptura en su vida en el que toman la iniciativa de hacer algo, ¿sabes? Al respecto. El legado principal que ha dejado es una manera de organización de activismo. Ahora mismo, por ejemplo, se está construyendo un movimiento donde yo vivo, que es en la Campiña Sur de Extremadura. Es un movimiento anti-megaminas y finalmente las estructuras que tenemos y la manera de comunicarnos en las asambleas beben de lo que yo aprendí y otras compañeras aprendieron en el 15M y que fue un lenguaje común que construimos, y pues eso tenemos pues nuestras comisiones de comunicación, de legal. Gracias al 15M se reactivaron los movimientos sociales a unos niveles vistos solo por nuestros abuelos. Nacieron a la larga medios alternativos como Contrafoto 21, en el que estuve varios años. Las personas aprendieron a autoorganizarse, pararon desahucios, las redes sociales demostraron su poder de convocatoria y de difusión y se consolidaron como alternativa a los medios convencionales. También a nivel político, muchos que, como yo, comenzaron a ser activistas, se empezaron a relacionar con organizaciones políticas que estaban alejadas del bipartidismo, y algunos comenzaron a meterse, a ser militante, a formarse y a organizarse para velar por la democracia, las políticas que garantizaran la igualdad y la justicia social. Vamos, en resumen, se podría enumerar legado social, legado educativo, un legado político, a la vista está, y un legado periodístico, por así decirlo. Yo creo que el movimiento después y como que agitó las calles y la lucha vecinal y tal, como que hubo después un momento ahí de que la gente se empezó a juntar para hacer cosas y es lo que creo que hizo bien el 15M. De hecho, me parece muy bien que se acabase, me pareció muy bien, porque como que no se quedó ahí institucionalmente ya luego chupando del bote ni nada. Que luego hay gente que ha intentado atribuirse el 15M y se ha quedado ahí en la institución, pues sí. Pero vamos, que eso no es el legado para nada. El legado es que luego, pues yo qué sé, el Lucero, los viejos de Lucero se juntaron ahí en una asociación de vecinos diciendo que había que recuperar el comunismo y cosas así muy monas. Eso es para mí lo que es el legado. Tejidos sociales, el asamblearismo en los barrios, el sentimiento de unidad ciudadana y el espíritu de cambio son algunos de los elementos que deja en herencia el movimiento de los indignados una década después. Ahora solo queda esperar a que pasen otros 10, otros 20 años y ver, como dicen en Agora Sol, cómo acaba reescrito el guión. Dispara, más vale que muera, no tengo más fe que ganar esta guerra. Invencible es el hecho de tener derecho a gobernar nuestra tierra. Somos el pueblo unido en las calles, hemos conquistado importantes ciudades. Ya no hay pasos atrás, solo queda luchar por tus libertades. Una producción de El Salto Radio. Elsaltodiario.com.